amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 8, versículos 14 al 18. Hay un dicho sabio que dice que tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. La Biblia dice algo semejante en el libro de Proverbios. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Ambos dichos son ciertos. Es imposible andar sobre brasas sin quemarse. Y cuando el cántaro corre muchos riesgos, yendo muchas veces al pozo, termina rompiéndose. Hay líneas de conducta riesgosas que no se pueden cultivar sin peligro. En la actualidad, por ejemplo, el hombre o la mujer promiscuos que tienen contactos sexuales con sea quien sea, corren el peligro real de contraer SIDA. Pues en el ámbito espiritual hay una línea de conducta riesgosa que los cristianos no debemos cultivar. Es la insensibilidad espiritual. ¿Qué es insensibilidad espiritual? ¿Y por qué no debe ser cultivada? ¿Cuál es el riesgo? Le voy a leer Marcos capítulo 8, versículos 14 al 18. Por favor, ponga atención. Los discípulos de Jesús habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? ¿Recuerda usted que Jesús hizo a sus discípulos una advertencia solemne? El Señor Jesús les había dicho en el versículo 15: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y en el estudio anterior vimos que el Señor Jesús les estaba diciendo: miren, tengan cuidado de no contagiarse con la incredulidad de los fariseos y con la incredulidad de Herodes. Ya vimos que con la palabra levadura se estaba refiriendo a la incredulidad de los líderes. Tanto los fariseos, los líderes espirituales, como Herodes, el líder político, habían rechazado la luz que de Cristo tuvieron. Los fariseos tuvieron una luz muy abundante, estuvieron viendo sus milagros y sus enseñanzas, escuchándolas. Y Cristo Jesús, por decirlo así, con mucha claridad les estuvo diciendo lo que Marcos nos dice a la introducción de este evangelio, que Él era Jesús, el Cristo, es decir, el Mesías que ellos estaban esperando, el Hijo de Dios. Herodes tuvo un testimonio más exiguo, pero tuvo el testimonio de Juan el Bautista, al cual Herodes consideraba un hombre santo y justo. Pero a pesar de que lo consideraba un hombre santo y justo, de todas maneras lo puso a muerte. Y esto quiere decir que de todas maneras rechazó la luz que Dios le había dado a través de la persona del Bautista. Y Jesús estaba pensativo cómo los fariseos se parecían tanto a Herodes. Ambos habían reaccionado con incredulidad. Para el Señor Jesús era importante que sus discípulos no se contagiaran de incredulidad, porque la incredulidad penetra como la levadura y destruye como un cáncer. Cuando decimos que la incredulidad penetra como la levadura, estamos utilizando precisamente la figura de lenguaje que el Señor Jesús estaba utilizando y el pensamiento que el Señor Jesús estaba pensando. Un poquito de levadura, dice en otra parte de la Biblia, un poquito de levadura leuda toda la masa, es decir, la penetra hasta que toda la masa queda fermentada. Así es la incredulidad. Penetra en nuestras mentes y se difunde hasta penetrar la totalidad de nuestros pensamientos, haciendo de nosotros hombres y mujeres incrédulos. Y en el estudio anterior les propuse otra figura en base de pensamiento moderno, diciendo que la incredulidad es como el cáncer. Así como el cáncer destruye un cuerpo silenciosamente, de adentro hacia afuera, y fatalmente, así la levadura destruye nuestra fe. La destruye silenciosamente. La destruye de adentro hacia afuera. Si le damos cabida dentro de nuestros pensamientos, aunque no sea más que un resquicio de nuestros pensamientos, esa incredulidad se difunde como un cáncer hacia afuera y fatalmente termina por destruir nuestra fe. Así que el Señor Jesús les estaba advirtiendo solemnemente, pero su advertencia no fue entendida. El Señor se dio cuenta que los discípulos estaban enfrascados en una discusión irracional. Esa discusión la encontramos en el versículo 16, donde Marcos nos dice que discutían entre ellos diciendo: nos está reprendiendo porque no trajimos pan. Vean ustedes, los discípulos habían salido después del milagro de alimentar a aquellos 4,000. Habían salido de la ribera oriental del lago de Galilea y habían ido a Dalmanuta, como nos dice Marcos en el versículo 10. Y ahí el Señor Jesús tuvo una discusión con los fariseos e inmediatamente en el versículo 13 los volvió a embarcar, llevándolos de regreso hacia la ribera oriental. Esta vez, como vemos en el versículo 22, hacia Betsaida, es decir, hacia Betsaida Julias, el lugar donde antes había tenido lugar la alimentación de los 5,000. En todo este movimiento, los discípulos sintieron hambre y se dieron cuenta de que habían sido descuidados en no proveer. Después de que el Señor había multiplicado el pan y los peces para dar de comer a aquellos 4,000, no se habían provisto de las sobras. Habían quedado 7 cestas llenas de pedazos y los discípulos probablemente no recogieron para ellos mismos parte de los pedazos, pensando tal vez en comprar pan fresco en Dalmanuta, a donde se dirigían. Pero cuando llegaron a Dalmanuta, Jesús no les dio la oportunidad de comprar pan, porque inmediatamente se enfrascó en esa discusión con los fariseos, la cual ya estudiamos de los versículos 11 al 13. Y cuando el Señor Jesús rechazó a aquellos fariseos, inmediatamente los embarcó de regreso a la ribera oriental del lago de Galilea. Así que los discípulos estaban pensando en el pan material y por lo tanto no entendieron la advertencia de Jesús. No se dieron cuenta que hablaba de incredulidad. Pensaron que hablaba de levadura literal, de la que se usa para leudar el pan. Así que pensaron que Jesús los estaba reprendiendo por su descuido en el versículo 16. Y eso provocó una discusión irracional sobre el pan. ¿Por qué era una discusión irracional? Era irracional porque acababan de ver pocas horas antes que el Señor multiplicaba el pan y multiplicaba aquellos pocos pececillos. Y acababan de ver que el Señor lo multiplicaba precisamente a través de las manos de ellos. El Señor Jesús había tomado aquel pan, había levantado los ojos al cielo orando, lo había bendecido, había partido para darles a ellos los discípulos, y los discípulos repartieron entre la multitud y vieron el pan multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse. Y ahora estaban discutiendo porque no tenían pan. También era irracional porque si Jesús había alimentado a los de afuera, a la multitud, ¿no habría de alimentar a sus discípulos? Por eso la discusión que estaban teniendo era irracional. Y por eso el Señor entendió que ellos, sus discípulos, no entendían, así que los reprendió. Los reprendió por su insensibilidad espiritual. Les dijo que sus pensamientos y sus sentidos estaban embotados. que por lo tanto eran incapaces de percibir y entender las obras de Jesús y su significado. No estaban entendiendo que el que puede multiplicar la materia tiene control sobre la creación y que por lo tanto es el creador. 2 meses antes lo habían visto multiplicar el pan para alimentar a aquellos 5,000 y se les había olvidado ya. Y unas cuantas horas antes lo habían visto multiplicar el pan para alimentar a los 4,000. Y aunque habían pasado tan solo unas cuantas horas, en lugar de estar pensando en que podían depender del Señor Jesús y pedir de Él el pan que necesitaban, estaban discutiendo entre ellos porque no tenían pan. No entendían que el que puede multiplicar la materia tiene control sobre la creación y que es el creador. No entendían que Jesús es el Mesías. No entendían que es el Salvador. No entendían que es el Hijo de Dios y por lo tanto no entendían que es el poderoso siervo de Jehová que Isaías dijo Dios había de enviar a este mundo. Y el Señor Jesús los reprendió diciéndoles que todavía tenían endurecido el corazón. En el versículo 17 les dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón, con lo cual estaba diciendo que 2 meses antes ya lo tenían endurecido y que 2 meses después ahora todavía se encontraban endurecidos. Y que por lo tanto, para propósitos prácticos, versículo 18, era como si él hubiera hablado sus enseñanzas en los oídos de sordos y hubiera hecho sus milagros delante de las cuencas vacías de ciegos, porque les decía, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Eran tan insensibles que parecían sordos y ciegos, y el peligro de ser insensibles a las obras de Dios es que la insensibilidad nos lleva a la incredulidad. Los discípulos, vean ustedes, no estaban relacionando cómo Jesús había satisfecho la necesidad pasada de alimentar a 5,000 y de alimentar a 4,000 con la necesidad actual. Necesitaban pan y no tenían, pero en lugar de pedir pan de su Señor, se estaban retorciendo las manos y estaban teniendo una discusión irracional acerca de quién tenía la culpa por no haber adquirido el pan. Bueno, nosotros a veces no relacionamos la protección de Dios en el pasado con nuestra necesidad actual en el presente. Se nos olvida cómo Dios nos ha ayudado en el pasado y en lugar de clamar a Él en nuestra necesidad actual, nos arrancamos los pelos con desesperación en incredulidad. Y eso es un cáncer que se come la fe. Aún el hombre no cristiano, déjeme decirle, se pregunta, ¿por qué ser promiscuo si corro el riesgo de terminar con SIDA? Usted como cristiano, sea igual de sensato. Dese cuenta que si cultiva la insensibilidad espiritual, terminará poniendo en duda su salvación, las promesas de Dios, la realidad de la obra de Jesucristo y la Biblia misma como la palabra de Dios. Cultivar la insensibilidad espiritual conduce a la incredulidad y eso es algo que Jesús no quiere ver en sus discípulos. Así que amiga, amigo, amigo que me escucha, sea creyente. No sea incrédulo. Cuídese de la insensibilidad espiritual porque conduce a incredulidad. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.